siempre somos alcanzados por esos brazos de nuestro Dios para contenernos, sostenernos, proveernos y hacernos tener una vida victoriosa también. Por eso es que hemos estado cantando esto también, ¿no es cierto? En su nombre hay, en el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Él es poderoso. Su nombre, el nombre representa a la persona. Así que Jesucristo, nuestro Señor, es todopoderoso. Y al que puede creer, como muchos de los que estamos aquí creemos, al que cree, todo le es posible. Así que en esa posibilidad vivimos, en que nada nos hace faltar, en que no tenemos temor de nada, que más allá de las circunstancias externas, podemos tener confianza, podemos tener fe y podemos estar sintiéndonos seguros, a salvo, contenidos y guardados por nuestro Dios Todopoderoso. Y esta es una experiencia que puede tener cualquier persona, cualquier ser humano. Es lo que quiere seguramente que usted también, que a lo mejor todavía no vive esta experiencia, la pueda vivir. Este es el desafío también que Dios le presenta y que nosotros también queremos hacerle. Confíe en Dios. Ponga su vida en manos de Dios para que entonces usted también pueda experimentar por usted mismo o usted misma que Dios existe, que es real, que no es un mensaje, que no es una historia, sino que es alguien vivo, alguien genuino, alguien que verdaderamente ama su vida y por demás tiene un propósito enorme para usted. Así que le animamos a tomar este paso de fe y de confianza en el Señor. Así que sean todos bendecidos en esta noche. En el nombre de Jesús hay poder. Él tiene poder. Él tuvo poder y lo sigue teniendo porque está reinando desde su trono de gloria y de gracia. Pero la Biblia cuenta en infinidad de pasajes en el Nuevo Testamento, sobre todo, por supuesto, en los cuatro evangelios que narran acerca de la vida y el ministerio de Jesús, cómo Él fue haciendo bienes sobre la gente. Y lo hizo a través de las demostraciones de poder suyo. En algunos casos fue traer sanidad de algunas enfermedades que la gente estaba padeciendo. Personas por las cuales ya nadie podría hacer nada. La ciencia de aquella época no podía dar solución. Sin embargo, cuando esas personas cruzaron en su camino a Jesús y confiaron en Él, el poder de Dios obró y les trajo sanidad. En este día, en esta época, también hay muchas enfermedades y muchas dolencias que la ciencia no alcanza a cubrir ni a curar. Pero está el poder de Dios todavía posible para su vida, para que usted pueda confiar y poner su mano, su vida en manos de Él y para que Él entonces pueda obrar también. Él tiene poder para romper cualquier cadena que pueda estar atando su vida en este tiempo y quitándole libertad. Él puede sacarle de ese encierro que a lo mejor alguien experimenta de los que estamos aquí. Él tiene poder para sanar su corazón y restaurarlo. Si este ya fue herido, si fue lastimado, si usted fue lastimado o lastimada. Él tiene poder y misericordia aún para perdonarme y perdonarnos a todos de aquellos errores, equivocaciones, faltas, pecados, le llama la Biblia. Pero ¿quién no cometió alguno o muchos y quizás algunos graves? De cualquiera de ellos Dios puede perdonarnos y hacernos libre de un sentimiento de culpa, de una atadura al pasado. Dios quiere hacerlo también. Él tiene poder para obrar en la vida de aquellos que pudieran estar atormentados por algunos espíritus de tinieblas que obviamente hay y existen. Y no pueden dormir, tienen insomnio, tienen apariciones, escuchan voces, las cosas se mueven. Dios tiene poder, es el vencedor, es el victorioso. Y Él quiere hacerle libre también de esa opresión que esos espíritus de las tinieblas quieren traer sobre su propia vida. En suma, Dios es todopoderoso, lo puede todo y Él quiere tomar su vida, si usted se lo permite, para poder obrar de esta manera en usted, conforme a su necesidad. Lo va a hacer con su poder, lo va a hacer por amor. ¿Qué tengo que pagar? Nada. ¿Qué le voy a deber? Nada. Es gracia de Dios, es misericordia de Dios. Pero en aquellos que ya hemos recibido tanta bendición de Dios en nuestra vida, obviamente que se levanta un espíritu de gratitud, un espíritu de querer decir, mirá, vos no me pedís nada, pero déjame que yo haga algo. ¿Qué puedo hacer? Te voy a bendecir para que bendigas la vida de otros. Ah, qué bueno, Señor, yo quiero hacerlo, porque vos me cambiaste y me transformaste. Así que muchos de los que estamos aquí tenemos esta actitud, este espíritu de poder servir a otros, de ayudar a otros con toda humildad. No lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos incluso para mostrar el amor de Dios sobre otros, pero como un acto de gratitud nuestro hacia nuestro Dios que tanto nos ama y tanto sigue haciendo por cada uno. Y quizás su vida se transforme también de esta manera. Usted puede ser tocado, tocada por Dios, por su amor. Y su poder puede obrar en su vida. Y entonces usted va a verlo, es incontenible. Se levanta y se despierta una pasión por este Dios que no se puede apagar. Está en usted vivirlo o no. Pero de todas maneras le queremos bendecir también en esta noche. Así que vamos a orar. Yo voy a pedir a Claudia que venga hasta aquí. Ella va a orar y va a interceder por todos aquellos que están padeciendo algún tipo de necesidad. Enfermedades, dolencias, aflicciones, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, falta de trabajo. Dios sabe cuál es su necesidad. Eleve su corazón a Dios ahora. Incline su rostro y dígale, Señor, yo necesito esto, aquello, lo otro. Dios lo va a escuchar. Y mientras tanto, Claudia va a estar clamando a Dios para que Dios bendiga su vida. Abra la ventana de los cielos y derrame sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Así que eleve su corazón a Dios con confianza, con confianza. Y entonces Claudia está intercediendo ahora por todos los que tenemos algún tipo de necesidad. Padre, te glorificamos en esta preciosa tarde, Señor, en el cual podemos estar todos juntos, Señor, aquí reunidos en tu nombre, Señor, y proclamando de tu presencia, de tu sanidad, Señor, de tu bendición, Señor, para cada corazón, para cada familia, Padre. Oh, sí. Queremos pedirte que tu poder se manifieste en los que están enfermos, Señor, sí, Señor. Que vos los levantes, los ministres, que vos le des fuerza, Señor. Sí, Señor. Que vos, Dios mío, tomes el dominio y el control de cualquier adversidad, Señor, que acontezca sobre estas vidas, Padre. Sabemos que tú eres un Dios de victoria, un Dios bueno, un Dios poderoso, Padre, en el cual tiene todo el control bajo tus manos, Señor. Clamamos a ti en este momento, pidiéndote sanidad para los enfermos, amén. Señor. Libertad para los oprimidos, amén, Señor. Libertad, Señor, para aquellos, como dijo tu siervo, que están encerrados, tal vez en cautividad, Señor. Que tú los libres, Señor. Que tú le des la libertad que necesitan, Jesús. Señor. Que tu bendición, tu misericordia, Señor, se establezca sobre ellos. Padre, abre sus corazones, Señor, para que ellos puedan creer, Señor, creer que tú eres un Dios grande y que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas, papá. A ti te elevamos todas estas oraciones, cada corazón, cada pedido que haya en esta noche, Padre. Que tu nombre se manifieste, sea poderoso en sanidad, milagro, prodigios, Padre, sobre estas vidas, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién creemos, Padre. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, Cristo. Bendito eres, Señor. Amén. Mi alma te alaba, Jehová, te glorifica. Señor. Por tu amor y por tu inmensa misericordia, Cristo. A ti clamamos en esta tarde, Dios. Todopoderoso, bendito eres, grande eres, Señor. Misericordioso. Señor, haz un milagro en estas vidas. Señor, amén. Que salgan renovadas de este lugar, sí, Señor. Señor. Que salgan nuevas, Señor. Aleluya, que en la semana podamos tener noticia de que tu poder se manifiesta, Padre, en sus vidas. Señor. En el nombre de Jesucristo, papá. Alabamos tu nombre, Jehová. Gloria a ti, aleluya, Padre, sí, aleluya. Gloria a ti, Señor. Sí, gracias, Padre, aleluya. Por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Sí, gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, amén. Jesús. Amén, y la gloria es para el Señor, porque Él es fiel, es bueno, es para siempre su misericordia, dice la palabra. Así que reciba el abrazo del Señor en este momento también. Bueno, un día muy especial, un día histórico, un día muy trascendente para la vida de esta congregación. Vamos a dejar de vida nota en un acta de forma que vamos a transcribir y va a quedar en el libro de actas, que es un libro de historia de la iglesia. Y vamos a dar cuenta entonces que en este día, en esta noche, en este momento, estábamos dando un anuncio oficial y de manera formal, dando apertura a un nuevo culto los domingos por la mañana a partir del próximo domingo 22 de julio. Así que a partir del próximo domingo habrá un culto a las 10:30 de la mañana y va a continuar habitualmente este culto a las 19 horas. Así que naturalmente y libremente cada persona, cada familia va a estar asistiendo a alguno de los dos cultos. Si quiere llevarse doble porción puede venir a ambos cultos, no tenemos problema. Pero bueno, básicamente estas son las opciones que vamos a tener. Damos gracias a Dios porque en este tiempo Dios nos ha permitido conformar los equipos de trabajo y de ministerio que van a estar sirviendo tanto a la mañana como a la tarde. Así que bendecimos su nombre y podemos estar cubriendo todas las necesidades que va a estar habiendo tanto en un caso como en el otro. Por demás, está decir que esto es por la gracia de Dios. Por eso estamos celebrando a nuestro Dios en este momento. Él ha estado presente entre nosotros, Él ha estado bendiciendo a esta congregación. De hecho, lo ha hecho de manera muy importante con su propia vida, trayéndole a usted a este lugar y haciendo que usted permaneciera y vaya echando raíces en este lugar, como otros también. Así que Dios ha estado enriqueciendo a la iglesia y la está acrecentando día a día. Y como ya ve, habíamos anunciado la compra de una buena cantidad de sillas, que ya hoy prácticamente están todas ocupadas nuevamente. Así que el hecho de abrir el nuevo culto nos va a permitir estar un tanto más cómodos, aunque no ese es el propósito final y fundamental. El propósito es que, bueno, algún grupo pueda venir a la mañana, otro grupo continuar por la tarde, pero siempre bajo la misma visión, con la misma actitud de corazón y la misma disposición de servir al Señor, de seguir orando por mucha gente que está en problemas, en necesidades, de poder visitarles, de poder ofrecerles recursos que estén a nuestro alcance, de poder invitarles para que vengan voluntariamente, de poder integrarlos, de hacernos sentir también parte de esta familia. Y entonces, tanto los que vayan a reunirse a la mañana como los que continúen a la tarde, tenemos que seguir teniendo esta misma visión, este mismo impulso. La razón y el propósito es que en poco tiempo vamos a ver esto que ahora ocurre aquí a la tarde, también a la mañana. Y entonces ya tampoco habrá lugar ni a la mañana ni a la tarde. Y eso va a ser en poco tiempo, porque toda la iglesia, todos nosotros, vamos a seguir teniendo esta actitud. No es que ahora nos vamos a relajar y decir, uy, qué bueno, ahora estoy más cómodo, y a la mañana me conviene más, me gusta más, y olvidar todo lo demás. No, no, vamos a seguir multiplicando este esfuerzo para la gloria de Dios y permitirle a Él seguir edificando esta iglesia conforme a su propósito y a su voluntad. Como líderes de esta congregación tenemos expectativas y tenemos visión, tenemos en nuestro corazón de que Dios en poco tiempo nos va a permitir ser una iglesia de cientos de personas. Pero eso se va a lograr cuando todos nosotros sigamos comprometidos para el Señor. Sigamos cumpliendo nuestra función, nuestra tarea y nuestro ministerio. Y lo hagamos como hasta ahora, con toda alegría, con todo gozo, con toda buena disposición. Ya ve, cuando así se hace, Dios añade bendición. ¿Y quién la recibe? Todos. Usted, todos. Su familia, la suya, todos. Sus hijos, todos los niños. Su trabajo, todo lo que usted emprende, su profesión es bendecida. Así que tenemos que pensar en esto. Y usted debe tener esto también en su corazón y en su mente. Yo no le digo mañana ni pasado, pero sabemos que en poco tiempo Dios nos va a constituir en una iglesia de cientos. Y ya nos vamos a ver los que somos ahora y nos conocemos un poquito, ya nos vamos a ver como a la distancia, en la multitud, ¿no es cierto? Y quizás ni alcancemos a saludarnos, pero después en la semana estaremos compartiendo y decir, che, qué bueno, Dios se sigue entre nosotros. Y porque en el medio habrá mucha gente nueva que Dios va a seguir añadiendo a su iglesia también. Y eso es lo que nos tiene que causar gozo y alegría. Eso es decir, estamos haciendo las cosas bien, porque Dios está añadiendo bendición. Y eso implica vidas como las nuestras, vidas de gente que está próxima, el prójimo, a su lado, a mi lado, diariamente. Gente que hoy vemos sufrir y que mañana podríamos estar viendo disfrutar de un vínculo y de una relación personal con Dios. Gente que podríamos ver transformada y cambiada. Matrimonios, verlos reflotados, renovados, fortalecidos, prósperos. Familias que se constituyen de acuerdo al diseño de Dios. Todo eso es motivo de gran gozo y es por lo cual vamos a abrir el nuevo culto. Y por eso damos gracias a Dios. Esto implica que Dios se está glorificando entre nosotros. Hace varios meses, de hecho el año pasado, el Señor nos estuvo hablando de diversas maneras, pero uno de los pasajes quizás más claros o más contundentes que habíamos podido tomar, de los cuales Dios nos compartió, es este de que está en Isaías capítulo 54, en los primeros tres versículos. Es un pasaje que hoy vamos a desarrollar nuevamente, pero es un pasaje que Dios ya nos había traído, haciéndonos saber lo que Él se proponía hacer con nosotros como iglesia. Y a partir de ese momento y antes también, porque esto fue confirmación y ampliación, lo hemos visto a Él obrar para llegar a este momento en el cual tenemos que decir, Señor, pero no queremos que esto se frene, ¿qué hacemos? Y Él luego de oración y de búsqueda nos dijo, abran un culto a la mañana y entonces lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a obedecer a Él sabiendo que esto está en su corazón también. Pero este pasaje decía... Dice, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén. Tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Y aquí lo más importante. Agranda tu casa. Construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Y con esto el Señor nos habló y nos repitió y lo trajo a nuestra mente una y otra vez y a nuestro corazón, hasta que finalmente, bueno, fuimos entendiendo y comprendiendo de qué se trataba. Y esto era la visión de lo que había en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el propósito de Dios hacer con esta congregación. Y de hecho lo está llevando a cabo. Esta iglesia en este momento es una iglesia que ahora sufre dolores de parto. Es como un parto, abrir un nuevo culto, dar a luz un nuevo culto, ¿verdad? Así que nos trae ciertos dolores, pero son dolores de crecimiento, ¿verdad? Nos trae los dolores de que no nos vamos a ver ahora todos los domingos entre todos los que estamos aquí. No obstante, claro, tenemos pensado que periódicamente podamos juntar ambos grupos nuevamente en un solo culto en un domingo. Así los de la mañana podemos conocer a los que el Señor añadió a la tarde y los de la tarde podemos conocer a los que Dios va añadiendo a la mañana y además seguir compartiendo entre todos nosotros. Así que haremos un tiempo de compañerismo y de celebración periódicamente para ver que el Señor sigue añadiendo y la iglesia sigue creciendo. Pero por eso son como dolores de parto. Son como dolores de parto porque tenemos que multiplicarnos. El Señor proveyó los recursos, las herramientas, los instrumentos, las personas. Entonces podemos tener dos equipos de alabanza, podemos tener las maestras para la mañana también. Podemos tener los predicadores, podemos tener todo cubierto. Eso lo produjo Dios y lo proveyó Dios también. Pero es como un dolor de parto, ¿vio? Gloria a Dios por los dolores de parto que tienen que ver con estas cosas. estamos dispuestos a soportarlos y a dar a luz. Cuando se dio a luz ya no hay más dolores. ¿Qué viene ahora? Todo gozo, toda felicidad. Y eso es lo que queremos que usted también esté viviendo en este tiempo. Una gran alegría, un gran gozo y celebrar al Señor porque se lo debemos todo a Él. Aquí el Señor le estaba diciendo a su pueblo y nos estaba diciendo a nosotros lo que se proponía hacer y se propone hacer y llevar a cabo también. Dios dice todavía, nos dijo y nos dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios está teniendo una visión que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podríamos captar todavía. Porque Él se está refiriendo no solo a nosotros, a esta generación que conformamos nosotros. Él está hablando incluso a las sucesivas generaciones. Está hablando de tus propios hijos, de mis hijos, de tus nietos está hablando. Él está diciendo que incluso ellos van a heredar de parte de Dios lo que Él está haciendo. Ellos van a heredar también la bendición que Dios ya está derramando entre nosotros. Y habitarán ciudades asoladas, van a habitar y terminar de habitar esta ciudad en la cual Dios nos levantó y que ahora todavía está asolada y arrasada por causa del pecado. Pero que a partir de nosotros, y porque Dios va delante nuestro, comienza a revertirse esta situación. Cada día más número de personas están siendo alcanzadas y no podemos bajar los brazos en esto. Ni distraernos y seguir adelante. Así que Dios está teniendo una visión que va mucho más allá de lo que podamos captar todavía. Y Él nos repitió esta expresión una y otra vez, pronto estarás llena a rebosar. Mire, si usted estuvo presente en varios de los últimos eventos que hicimos en este último poco tiempo, habrá notado que estamos rebalsando, rebosando, llenos. Así que Dios está cumpliendo su palabra. Dios siempre cumple su palabra y la va a seguir cumpliendo entre nosotros. De hecho, a partir de esto elaboramos lo que es la visión de esta iglesia. Esta iglesia tiene una visión, esta iglesia tiene un rumbo, una dirección trazada y marcada. No estamos yendo hacia no sabemos dónde. No sabemos hacia dónde, porque Dios nos mostró hacia dónde y nosotros tomamos eso de parte de Dios y lo pusimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, toda nuestra energía, nuestras decisiones están alineadas con este rumbo y con esta dirección que Dios nos trazó. Es llegar a ser una iglesia de varios cientos de personas, seguir siendo una iglesia sólida, seguir siendo una iglesia creciente, seguir siendo una iglesia saludable. Esto no lo podemos cambiar, esto debe permanecer en nosotros y debe incrementarse. Y entonces elaboramos esta declaración de visión que usted a poco va a empezar a ver en algún banner o en algún lugar para que lo tengamos siempre presente. Y es esta, es ser una iglesia del reino de Dios. Una iglesia activa y atractiva. Una iglesia enamorada de Cristo. Una iglesia abierta a la comunidad, una iglesia que comparte las buenas nuevas y una iglesia que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Así que esta es nuestra visión, es sobre esto que debemos seguir trabajando, es sobre esto que tomamos todas las decisiones, es sobre esto que hacemos lo que hacemos y somos lo que somos. Así que, al tener en cuenta esto, no solo tenemos que suponer que la extensión a la cual se refería este pasaje tiene que ver con espacios físicos solamente. Tiene que ver con algo que va mucho más allá. Tiene que ver con extenderse en influencia hacia las personas. Tiene que ver con extenderse en ministerio hacia la comunidad. Tiene que ver con extendernos en servicio a las personas y a las necesidades de las personas, extendernos en evangelismo, extendernos en el testimonio personal. Déjeme decirle que precisamente en este sentido quiero poner en su consideración y en sus oraciones que como iglesia, viendo las necesidades crecientes en nuestra comunidad, de personas de nuestra comunidad, que ya deambulan por las calles nuevamente, y lamentablemente, que están sin hogar, que no tienen qué comer, adultos y niños sobre todo. Bueno, como iglesia estamos pensando inmediatamente volver a abrir un comedor. Lo tuvimos históricamente también cuando hubo una crisis importante en Argentina, la recordará. Pero ahora volvemos a ver lo mismo y algunos ya han sentido en su corazón, necesitamos hacer algo. Y tiene razón. Así que vamos a tratar de abrir un comedor, aunque sea una vez por semana, aunque sea para iniciar una vez por semana. Y para lo cual vamos a necesitar ayuda. ¿Será usted? ¿Serás vos? Ponelo en tu corazón. Si estás dispuesto o dispuesta, un martes o un jueves por semana estaríamos preparando alimentos, sirviéndolos en las mesas que habrá que armar y luego desarmar y atendiendo a la gente en sus necesidades, dándoles la bienvenida, ministrándolos, dándoles un abrazo. Así que si Dios pone algo en su corazón para participar de este programa, hágamelo saber inmediatamente. Le queremos tener en cuenta. Todos son útiles, todos pueden hacerlo, no se requiere capacitación especial. Pero tiene que ver con esto, extendernos. Así que eso es lo que Dios se propone hacer y llevar a cabo. Pero al mismo tiempo Dios pide, indica, demanda, ordena algunas cosas a su pueblo, a nosotros, la iglesia. ¿Qué decía él que teníamos que hacer? Decía en este pasaje, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar, no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Agrandar. Agrandar tiene que ver con extender lo que ya está construido. Y de hecho, nosotros agrandamos lo que estaba construido permanentemente desde hace muchísimos años. Este espacio donde estamos todos nosotros ahora, en algún momento era un terreno baldío. Y aquí algunos jóvenes que ya no son tan jóvenes, se los voy anticipando, jugábamos al vole. Y era de tierra y, bueno, ya no lo es. La iglesia crece. Y cuando la iglesia crece en personas, necesita espacios físicos también. Él dijo, construyan. Construir tiene que ver con lo que todavía no existe, con nuevos espacios que todavía no estaban. Y de hecho hemos construido nuevos espacios. Este podría ser uno. La parte de arriba donde se reúnen los jóvenes, los adolescentes, puede ser otro. Y sobre todo, últimamente, tres nuevas preciosas aulas para los niños. Así que hemos también construido, no solo agrandado. Él dijo, extiende. Y lo hemos hecho. ¿Extender qué tiene que ver? Tiene que ver con llevar más lejos, con agrandar más todavía. Y esto tiene que ver también con el alcance que vamos teniendo. Otra vez, no solo lo edilicio, lo físico, tiene que ver con todo lo demás. Finalmente él dijo, inviertan. Invertir sin reparar en gastos, él decía. Es decir, no sean escasos, no sean cortos, no sean pequeños, no sean extremadamente conservadores. La visión de Dios es muchísimo más grande de lo que todavía podemos captar. Y en este tiempo el llamado a invertir se sostiene y se mantiene, por supuesto. ¿Qué tengo que invertir? Básicamente tres cosas, déjeme decirle, tres cosas muy sencillas. Tres T. Tiempo. Hay que invertir tiempo, hay que dar tiempo al Señor. Él nos bendice con tiempo. Nos da tiempo, nos da vida. Tiempo es vida. Y entonces tenemos que tributarle a Él también tiempo. Para servirlo, para honrarlo, para glorificarlo. Dos, talentos. Todos nosotros, no hay nadie que estuviera aquí, nadie que pudiera estar aquí en el futuro que no tuviera buena cantidad de talentos. Todos saben hacer cosas y saben hacer buenas cosas, bien hechas y disfrutarlas mientras las hacen. Dios te dio esas capacidades. Para que vos también pienses en ofrecerlas a Él y consagrarlas a Él, No solo pensar en sacarle el mayor provecho para vos mismo, vos misma, sino que también decir cómo yo puedo alcanzar a otros y bendecir a otros. Y en tercer lugar, tesoros. Tiempo, talentos, tesoros. Claro, las sillas hay que pagarlas. Y las pagamos. Es decir, como todos damos al Señor de lo que Él nos da, y solo para decírselo ahora muy brevemente, todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios, nada es nuestro. Así que de lo recibido de Él, le damos a Él. Y toda vez que lo damos con generosidad, nunca falta. Posiblemente la mayoría de las veces sobre todavía. Cuando yo no doy con generosidad, voy a empezar a notar algunas dificultades. Porque así es la ley espiritual. Así que esto es lo que tenemos que invertir, invertir tiempo, talentos, tesoros. Esto que Dios propone implica cambios, implica cambiar. Número uno, cambiar la mentalidad, no ser escasos, creer, hacer lugar, sobre todo en mi corazón y en mi mente, en primer término, dar lugar a Dios, dejarlo hacer a Él como está sucediendo en este tiempo. Así que hay que cambiar la mentalidad. Ya no somos una pequeña iglesia. Lo hemos sido, y gloria a Dios, fue una etapa en la vida de la iglesia. Pero ahora Dios nos ha traído crecimiento, lo tenemos que disfrutar, y ahora tenemos que salir con la mentalidad de que en vez de sumar, como fue hasta ahora, vamos a empezar a multiplicar para la gloria del Señor. Vamos a empezar a multiplicar para la gloria de Dios. No solo vamos a sumar, queremos mucho más de vos, Señor, y mucho más para vos, Señor. Así que ese es el cambio también de actitud que debemos tener. Convicción, seguridad, certeza, fe, firmeza, esfuerzo y perseverancia. Y entonces a poco vamos a seguir viendo mayor cantidad de fruto entre nosotros también. La iglesia crece por gracia y obra de Dios, es su voluntad. Por eso le tributamos a Él toda la honra y toda la gloria. No necesitamos aplaudir a nadie, a ninguno de los que estamos aquí. Dios se ha complacido en todo caso, darnos el privilegio a nosotros de verlo obrar entre nosotros y a través nuestro. A Dios le ha placido, le ha gustado que usted le haya dicho, Señor, usa mi vida en lo que pueda, en lo que vos entiendas que yo puedo ser útil para tu reino y tu iglesia. Y Él lo ha estado haciendo. Así que se debe todo a Él. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y Pablo hizo, trabajó, se esforzó, invirtió, extendió, Apolos también. Cada uno hizo su parte. No hubo unos pocos que tenían que hacer todo y los demás mirar, sino que cada uno tiene su parte para hacer. Y es una parte importante la suya también. Llévala a cabo para la gloria del Señor. Pero en suma, después de todo eso, el crecimiento lo da Dios. Por eso, ¿a quién le vamos a reconocer esto? Y a Dios. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos, hay que crecer. Hay que seguir creciendo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es la mano de Dios entre nosotros. En segundo lugar, la iglesia crece porque obedece a la palabra de Dios, a la palabra que Él dio, es decir, a la revelación que Él nos trajo y a su visión, aquello que Él nos mostró. Entonces la iglesia recibe y obedece. Y entonces la iglesia crece. Está claro, ¿no es cierto? No puede haber desarrollo espiritual, no puede haber prosperidad espiritual a menos que haya obediencia en la persona o en el conjunto de personas que es la iglesia. Así que la iglesia tiene que obedecer. ¿En qué se manifiesta el obedecer? En creer a Dios y hacer conforme a su palabra. Otra vez, creerle, dice Señor, nosotros vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para allá. Esta decisión está apuntando para allá o para allá. No, para allá, entonces la tomamos. Y así cada cosa. Creer y hacer en función de esta visión y de la palabra que Él nos dio. Significa orar por esto, pero también obrar por eso. No solo orar, Señor, hacelo, toda la gloria te la damos a vos y estamos esperando a ver cuándo sucede. No, no, oramos, pero obramos, servimos, ministramos. Esto es lo que la Biblia llama fe y obras, de lo cual una está íntimamente ligada y relacionada a la otra. Dice la Biblia claramente, no puede haber fe sin obras, ni obras si no hay fe. Así que la fe se demuestra a través de las obras, se evidencia a través de las obras. Y las obras dan evidencia de la fe, de la convicción que hay detrás de ellas también. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Las iglesias se afirmaban. ¿Qué implica que la iglesia se afirma? Implica que la iglesia se fortalece. Se afirma y se fortalece su comunión, la comunión unos con otros. Y qué bueno disfrutar del compañerismo cristiano, de la amistad en Cristo y compartir tiempos, momentos, experiencias juntos, alegrías, algunas tristezas también, por supuesto. Pero qué bueno, qué precioso es eso. Qué precioso es lo que Dios ha estado formando y gestando entre nosotros y que sostenemos. Implica fortalecer y afirmar el discipulado. Como usted sabe, esta es una iglesia que presta suma atención al desarrollo espiritual de cada uno. Necesitamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros sabe todo acerca de Dios. No lo alcanzamos a conocer a Él por completo. Todavía tenemos mucho más, con lo cual Él nos va a sorprender, a llenar, a traer mayor plenitud a nuestra vida. Por eso nos ocupamos en aprender de la Biblia, en los grupos de discipulado. Y qué bueno es ver que siempre hay una muy buena respuesta de parte de todos. Diciendo, yo quiero participar, ¿cuál grupo me corresponde a mí? Y qué bueno, porque eso trae bendición, edifica a la iglesia, bendice tu vida además. Significa afirmar y fortalecer el liderazgo. Todos deben seguir sabiendo que esta iglesia cuenta con un liderazgo espiritual muy importante. Líderes espirituales muy sólidos en la palabra. Líderes espirituales fieles al Señor. Líderes espirituales que saben interpretar el corazón de Dios para poder bendecir su vida a través de lo que dicen o de lo que hacen. Líderes espirituales que son sensibles a la guía y a la dirección de Dios para con esta iglesia. Así que usted puede confiar. De hecho, bendígalos en oración o cuando los salude. Le dé gracias a Dios por los líderes espirituales que tiene esta iglesia. Son fundamentales. Y van a seguir habiendo más. Dios también le llama a usted a que pueda constituirse en un líder sólido y creciente. ¿En quién van a recaer y a confiar los cientos de personas que va a añadir Dios en el próximo tiempo? Debe ser sobre nosotros. Nos toca a nosotros. Sobre nosotros recae el compromiso y el privilegio de constituirnos en hombres y mujeres de Dios, sólidos espiritualmente, firmes, con convicciones firmes, estables, maduros, que aprenden la palabra, que se capacitan. Eso trae, añade bendición a la iglesia. Y sobre esa actitud Dios va a enviar más gente. No la va a enviar si no tenemos cómo responder a sus necesidades, ni con quién responder a sus necesidades. Así que se van a multiplicar las necesidades de maestros, de niños, de jóvenes, de adolescentes, maestros para el discipulado. Se van a necesitar más predicadores, más gente que visite, más gente que esté en intercesión y oración, más gente que sirva las necesidades, más gente en consejería, más gente para todo. Ordenar, armar, desarmar, abrir, cerrar, reparar. en todo. Más músicos, más gente que presida, más gente que cante, un coro, una orquesta. Quizás me fui muy allá, ¿no es cierto? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el que cree, ve. Yo no sé a qué distancia lo voy a ver, pero sé que lo voy a ver. Y finalmente, la iglesia crece para gloria de Dios. ¿Para qué crece? Y para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Por eso dice Pablo, agregando este pasaje del que planta, y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que ninguno debemos aspirar a buscar grandezas, reconocimientos, aplausos, gratitudes, menciones, títulos honoríficos. Cero. De Dios viene la recompensa. Y para Él tiene que ser toda la honra y la gloria. Solo podríamos decir, siervos inútiles somos porque solo hicimos aquello que nos dijiste hacer. Y la iglesia primitiva menciona la palabra que alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Permanentemente. Permanentemente, diariamente, en todo momento, Dios estaba allí presente y estaba obrando y estaba llevando a cabo la visión y la palabra que había dado a aquel pueblo. Él se comprometió, la iglesia obedeció, respondió como corresponde y Dios lo llevó a cabo. En poco tiempo de pasar solo, de ser 120, un poquito menos de los que somos nosotros aquí. En poquito tiempo, 3.000 se convierten, luego 5.000. Y luego más, y luego hay más iglesias, y luego el número se pierde, dice, incontable. Por lo tanto, sirva un poco este recordatorio y este repaso para este tiempo especial que vivimos hoy como iglesia. Domingo 22 de julio, la iglesia Jesús del Camino vuelve a tener un culto a la mañana. Y digo vuelve porque hace muchísimos años la iglesia tenía dos cultos también. La situación económica de aquel tiempo hacía que muchas familias que tenían muchos niños o no, pero estaban a distancia, no pudieran venir a ambos cultos. Así que optaban por uno u otro. Bueno, eso era lo correcto también. Por lo cual, y por ser todavía un número no tan grande de personas como ahora al menos, eso resentía el poder seguir llevando a cabo ambos cultos. Por lo cual en aquel momento se tomó la decisión de unificar todo y desde ese momento hasta hoy la iglesia tuvo un solo culto por la tarde. Pero ahora, más allá de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, estamos volviendo a abrir un nuevo espacio, un nuevo culto. Para la gloria de Dios, para volver a completarlo en poco tiempo, para dejar que Dios siga edificando la iglesia, para que nuestro corazón se siga llenando de gozo y de alegría, para que en el fondo, déjemelo decirle, para que usted, todos nosotros, estemos sanamente orgullosos de pertenecer a esta congregación. Sí, claro, no es perfecta, todos lo sabemos. Es una iglesia sana, que tiene un corazón sensible, que quiere agradar a Dios en todo lo que hace, quiere dejar que Dios se manifieste y se revele, quiere ser de bendición, quiere ser un espacio donde la gente disfrute y esté distendida y pueda reírse. Y cuando tenga que llorar, la acompañamos en el lloro hasta que Dios sane, restaure, repare. Es una iglesia como ahora, donde vemos a los chicos felices, contentos, corriendo, van, vienen. donde poder ser bendecidos, donde poder disfrutar de amistades sanas, donde no correr riesgo de ser defraudados por otros, estafados. No, donde usted puede ser quien es. No tiene que usar ninguna pose, fingir nada, usar ninguna máscara. Sea como es, está bien así. Nadie le va a decir nada y lo vamos a apreciar por eso. Así que qué bueno que todos podamos tener en cuenta esto y de aquí en más todos bajo esta decisión, esta disposición y este compromiso. Vamos a seguirle dando lugar a Dios. Señor, nos encomendamos a ti en esta noche con mucha gratitud, con mucho gozo, dándote toda la gloria y la honra a ti. Y Señor, a partir del próximo domingo, queremos que tu presencia, la revelación del poder del Espíritu Santo, tu sabiduría, esté presente también en el culto de la mañana. También allí, toda la unción del Espíritu, también sea sobre todos los que se reúnan en la mañana y permanezca en aquellos que estarán en la tarde también. Aquel que comenzó la buena obra, dice la Biblia, nuestro Dios, será fiel en completarla. Este es el desafío que tenemos, esta es la visión de lo que Dios se propone hacer, esta es la misión que debemos cumplir. Así el reino se extiende, la iglesia es bendecida, muchos son transformados y hallan salvación y vida eterna, y nuestro Dios, nuestro todopoderoso Dios, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Así que te desafío, les desafío a todos y a cada uno de los que estamos aquí a ser protagonistas y no observadores. A que vos seas también instrumento, o lo sigas siendo, y no alguien indiferente. A que seas bendecido por el Señor, en abundancia y de todas las maneras que Él tenga bien hacerlo, para que también seas de bendición a otros. Les quiero invitar a ponerse en pie. Le voy a pedir a Maximiliano, en representación del grupo de diáconos de la congregación, le voy a pedir a Walter también que venga aquí. Muy próximo siervo ordenado de la iglesia, a que puedan tener ambos una palabra de oración. No les puedo dar el vaso de agua para orar, así que sí, ahí está el micrófono, pero tengan cada uno de ustedes una oración, y vamos a interpretar lo que está en el corazón de ustedes. Y todos nos vamos a unir en este espíritu, en este sentir, y vamos a dar toda la gloria al Señor. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor, donde podemos estar reunidos en tu nombre, Padre Santo, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, para levantar culto a ti, Padre Celestial. Pero como ha dicho tu siervo, Señor, y no hemos comprometido, Señor, próximamente estaremos multiplicando, Señor, la asistencia, Señor, un culto más, Padre Celestial, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tu misericordia, Señor, no mengüe, Padre Santo. Te rogamos que tu amor, Señor, esté cubriendo a cada hermano, Señor. Que nos estés ayudando, Padre Santo, en todo, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y lo vas a seguir haciendo, Padre Celestial. Gloria a ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos libre de toda tentación, de todo mal, Padre Celestial, sí, Señor, para no llevar a cabo, Señor, lo que tú nos has mandado, Señor. Mm-hmm. Para que podamos seguir firmes, Padre Celestial. Aleluya. Batallando, Señor, contra el enemigo, Señor, que quiere distraer, sí, Señor, eres las almas de esta ciudad, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro con libertad, Señor. Que tomemos el compromiso, Padre Santo, de servirte, Padre Celestial, sea el horario que vengamos, Señor, y en todo tiempo, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que tú lo vas a hacer, Señor, tú vas a seguir haciendo la obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que hoy está aquí, Señor. Lo cubrimos en oración, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, los esté tocando, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada líder, Señor, por cada cada maestro, Señor, cada líder de jóvenes, de adolescentes, Señor, de adoración, Señor, por cada hermano que está en un ministerio, Señor, lo bendecimos, Señor. Y aquellas personas que tienen ganas de trabajar, Señor, sabemos que tú lo quieres incluir, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada hermano, Señor, a cada persona que hoy nos visita, Señor. Te pido que pueda salir renovado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos el resto de esta noche en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. La gloria para ti, Señor. Amén, Señor. Te exaltamos. Sí, tiempo, cómo no emocionarnos, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Papá, gracias por este tiempo. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a ser parte, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo culto, Señor. Sí. Exaltado, porque nos da la oportunidad de ampliar, Señor, de que otros, Señor, sean alcanzados, papá. Aleluya. Pero te damos gracias, Señor, porque quieres usarnos a nosotros, Señor. Y hoy te decimos como iglesia, Señor, utilizanos, amén. Señor, queremos servirte. Amén, Señor. Como iglesia decimos, queremos servirte. Sí, Señor. Iglesia, decile, queremos servirte, Señor. Oh, Señor. Queremos servirte de todo corazón, sí, Señor, úsanos, Señor, con nuestros talentos, aleluya, con nuestros tiempos, Señor, sí, Señor, con nuestros tesoros. Queremos, Señor, honrarte. Papá, queremos, Señor, en este tiempo, que muchos, Señor, muchos, todo este barrio sea alcanzado, Señor, y aún más allá. Papá, gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, inmensamente agradecidos por Señor, por darnos esta oportunidad, Señor. De que se extienda tu reino, Señor, aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires y aquí en esta tierra donde nos has traído, Florencio Varela. Señor, levantamos, Señor, alabanza, honor, adoración aleluya, a ti en exaltamos, esta hora, papá. Sí, te bendecimos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de los que están aquí. Gracias, Señor, por aquellos que van a estar sirviendo, Señor, anunciando tu nombre por la mañana y los que van a estar haciendo, lo van a estar haciendo por la tarde, Señor, bendecilos, Señor, llenalos aleluya, con tu Espíritu Santo, manifestate, Señor, en cada culto, en cada reunión y durante gracias, la semana. Señor. Te glorificamos, claro, Señor, en esta hora y, Señor, queremos honrarte. Te damos un fuerte aplauso, Señor, sí, de agradecimiento, Señor, por este aleluya, tiempo. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito eres. Amén. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Y, Señor, estamos tomando esta decisión guiados por tu voluntad, guiados por ti. Lo hacemos para gloria de tu nombre. Y sabiendo, Señor, que no hay división, aquí hay multiplicación. Señor, que tu gloria no va a ser dividida, sino que va a ser mayor todavía en toda tu iglesia. Que tu presencia, Señor, no va a ser escasa, sino por el contrario, será todavía más evidente entre nosotros. Señor, tu poder obrando no disminuirá, por el contrario, se ha de multiplicar entre nosotros, alcanzando no solo a nuestras propias vidas y familias, sino la de muchos otros también. Así que sabemos, Señor, que esto es tuyo y es para gloria de tu nombre. Desato ahora, Señor, desato ahora de los cielos, de tus manos, una unción fresca, Señor, algo fresco de tu Espíritu Santo que sea sobre la vida de cada uno de los que están aquí, sobre sus familias, Señor, sobre su salud, sean fortalecidos, sanados, sostenidos para esa misma gloria de tu nombre, Señor. Que nos vayamos llenos de ti, llenos de gozo, de gratitud, de pasión. Y de ver qué cosas estarán sucediendo ya a partir de la próxima semana. Señor, gracias por esta preciosa iglesia y gracias por la vida de cada uno de los que la forman parte, Señor. La integran, la enriquecen. Señor, qué bueno por la vida de cada uno. Gracias por todo esto, gracias por este día y por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, vamos a ser guiados en la alabanza para finalizar en esta noche. Así que canta con todo gozo y con toda alegría, celebrá, bailá. Saltá de júbilo. Y que tengas una muy preciosa semana también. El Señor nos estará hablando también a todos nosotros de manera muy especial en este tiempo. Así que seas bendecido y guardado por el Señor.